de alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén. Está fundada como ciudad, bien comparta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a casa del Señor. Ya están pisando.